Os recordamos que sintonicéis el 101.8 de la FM, escuchas Radio Topo. Dime, compañero. Que nada, decir para que quienes sientes, nos habíamos olvidado de darle a grabar y llevamos ya un ratico de programa, pero bueno, que lo que quede, pues lo colgamos. Sí, que pero, vamos, que los que lo oigáis en diferido, solo escucharéis media hora de programa. Que la sí, bueno, pero tampoco se han perdido mucho. Porque, no, bueno, igual lo intentamos recuperar, que, quién sabe, igual lo recogemos en el futuro. Os hemos hablado de los conciertos de este fin de semana y ahora pasamos a comentaros un nuevo boletín, un nuevo fanzine que nos ha llevado aquí al staff de Escándalo a las Ondas, que es el número uno del Run Together, de este editado este mismo año. El precio es 1 euro y tiene la verdad que muy buena pinta. No lo hemos podido leer ya que lo hemos conseguido ahora mismito, que es cuando hemos bajado la radio, pero tiene muy buena pintita, como os digo. Sí, la verdad, la maquetación me gusta mucho, es muy, muy sencillo de leer, muy fácil, está muy bien maquetado, muy cuidadico todo, y el contenido, pues, mola la parte que mola. Sí. Hay varias cosas que, pues, supongo que sean grupos de hoy, cosas así. Sí, muchos grupos de hoy de punk, del nuestro, están las Piperbots por ahí, los Akats, Contratempo, creo también haber visto un artículo de los... del grupo esto de los Granadians de Granada. No, y luego reseñas de discos y eso. Hombre, todo lo que sea hacer fanzines, desde luego, pues aquí siempre lo apoyamos. Y el cine en sí, pues la verdad que está muy bien. Desde aquí siempre haremos fuerza para que salga más Sky Reggae que otra cosa. Pero bueno, oye, como os hemos dicho, no lo hemos leído. De todas formas, cuando lo leamos sí que haremos una crítica en condiciones. Por ahora os vamos a leer la editorial de este fanzine, ¿o qué? ¿En euskera o en castellano, tonco? Yo creo que mejor en castellano. Mejor. Yo me veo capaz, ¿eh? Sí. O sea. Pues nada, de todas formas en castellano, mejor, sí. Sí. A ver, compañero, dale. Dejando atrás el número de presentación, nos estrenamos con este primer trabajo teniendo en cuenta la mejora de la maquetación. Eso es evidente. Viendo la buena aceptación en Arratia y en la movida Skinhead, nada más sacar el anterior, empezamos a trabajar este primer número. Es por ello que el mundo del fanzine nos ha surgado. Surgado, y esperemos que sea para muchos años. ¿Qué puede querer decir aquí? Bueno, es la mítica errata del fanzine. Un fanzine sin erratas, está claro. Hay que nos llaman. Sin más ni menos, en cuanto al contenido se refiere, existen dos partes en el cine: la parte del Valle Arratia y lo demás. La parte denominada Arratia Scene tiene varias razones. Por una parte, promociona a los grupos del Valle y vale para dar a conocer información sobre tales. También veo muy importante, esto lo dice el redactor, para reforzar el momento musical. Otra de las razones, supongo que será otra de las razones... es para dar a conocer el mundo skinhead en Arratia, ya que como siempre hay mucho desconocimiento. También para limpiar el estereotipo asqueroso que muchos han creado sobre los skinheads. Pues eso, por aquí tenemos el Run Together Number 1, que ya lo desmenuzaremos en los siguientes programas cuando nos lo hayamos leído convenientemente. Un par de sentadas en el váter y nos lo sacudimos. Sí, esta semana yo creo que cae. O sea que la semana que viene, si no tenemos programa especial, ya que queríamos hacer un programa especial con los Vladimires, un programa de Sky Football, si no tenemos, como os digo, programa especial, pues dedicaremos una parte del programa a este magnífico boletín que nos ha llegado aquí, al staff de Escándalo en las Ondas. Después de la presentación de este boletín, os vamos a dejar con un poquito más de música. Sí, pues vamos ahora con el nuevo disco de Madness que han sacado en el 2012. Yo me lo he escuchado un poquito por arriba. ¿Y qué? Ya te lo puedes imaginar. Pero bueno, nada, simplemente os vamos a dejar con el primer tema del disco, My Girl 2. Ah, ¿sí? Sí, es un tema, es un... bueno, en fin, no sé, un homenaje a los Fan Young Cannibals. No, la canción está chula y tal, pero vamos, no sé. A mí tampoco me ha pitufado demasiado. Pitufado, pues nada. Así que eso. Vamos con los Madness, de vuelta aquí en los años 2012. Michael 2. Ay, la 3, vale. La 2. La 2. Vale, pues. Michael. Pues eso, os dejamos con Madness y Michael 2. Win, win, si, si, ya, ya, da, da. Win, win, si, si, ya, ya, da, da. Win, win, si, si, ya, ya, da, da. Win, win, si, si, ya. Lately, I've been wondering about you and the things you do. I'm in love, but you drive me mad. Be so sad to be losing you. Last night, when we had that fight in your car, left me at the bar. Talking to her friends, acting like she just don't care. She has flair, and her she moves with such grace, like she owns the space. She's so fine, she looks so cool. Got no time, nobody's fool. My girl, she don't read books. My girl, she gives dirty looks. I'm going to be what she wants me to be. I'm her man, doing all I can. Above the rest, my girl, she's sure the best. Bueno, pues vamos a ver si es aquí en Escándalo, vamos a seguir con más música. Y bueno, yo esta tarde en casa había preparado el rincón ibérico, el pata negra de hoy. Pata negra de hoy con Malarians, pero he llegado aquí, el compañero me ha dicho que ya lo habíamos hecho. Yo creo que Malarians sí que lo hicimos ya hace bastante tiempo. Vamos, incluso creo que lo hemos hecho en varias ocasiones. Es la fiebre que me consume. La fiebre que te consume, ese por dentro. Pero bueno, como cuando lo hicimos, el disco este no lo encontré, pues hoy que lo he traído, digo, oye, pues el tema lo vamos a poner. Son los dos primeros temas que grabó Malarians. Bueno, como por aquel entonces se llamaban aún Wakitaneke. Son dos temas que metieron en un recopilatorio que se llama Rockin' Moncloa, editado por la Junta Municipal de Moncloa del excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. ¿Eso qué año? Esto a botella le hace... En fin, que pues esto será del 89, 90, por ahí. En fin, Y eso, es que como Malarian ya hemos puesto toda la discografía vuelta y vuelta, pues digo, vamos a poner un tema que no hayamos puesto. Sí, porque puesto. Me parece que esto, creo que no hemos puesto ninguno de los dos, de estos dos temas. No, yo creo que este no lo habíamos puesto todavía, así que nada, os dejamos con este Rocking Moncloa, el tema de Waki Taneke, Operación Retorno. Maletas. La carretera no puede esperar. Dame 10 buses para poder aguantar hasta llegar. ¡Torno! Operación retorno. La segunda oportunidad. Oye Damián, por San Cristóbal, que somos muchos, no corras, papá. Y el 8.5 solo está tercero. No querrás que tengamos que volver al día. ¡No! Como acelera, bravo Damián. Y el 8.5 vuela como un jaguar. Yo solo espero que puedas pasar a los coches de esta que nos tienen de allá. ¡Retorno! Operación retorno. La segunda oportunidad. Llamando central, coche suicida, kilómetro cual. Mi capitán, se nos echan encima. Parece coño, Menéndez que nos va a aplastar. ¡Retorno! Operación retorno. La segunda oportunidad. ¡Ja, ja! ¡Retorno! Sintoniza Reggae Drop en la 107.6 de tu FM. Todos los viernes de 12 a 1 del mediodía. Descarga nuestros programas en reggaedrop.blogspot.com. ¡Muerte al punk! ¿Te mola la cuña de los amiguitos? Pues eso es lo que acabáis de escuchar, la cuña de los compañeros de Reggae Drop ahí en Radio Chabolo, que nos hacen la competencia y tal, los viernes de ¿qué han dicho? De 1 a 2, ¿no? Sí, ahora se han cambiado por la mañana. Pues ¿ah, sí? No lo sé, yo siempre, bueno, ponéis Reggae Drop en cualquier buscador y ahí tenéis su blogspot. Pues eso, un saludo a nuestros compas de Reggae Drop. Immortal Punk. Immortal Punk. Pues nada, vamos a continuar con el programa de hoy. Vamos con una banda que estuvo tocando por aquí por Zaragoza, que lo hicieron aquí nuestros compañeros de Cirzonia. Es un concierto bien majete ahí en la Ley Seca. Sí, señor. y son los chicos de Skinhead, que parece ser que sacan dentro un poquito nuevo disco. No, ya lo han sacado, ya está, ya está disponible, editado. Sí, lo que pasa es que no ha llegado aún. Nada de tiempo. Pero eso, han editado un CD, está a la venta por 5 miserables eurillos. Y la verdad que, bueno, yo he escuchado el disco y el disco no les hace nada de justicia, la verdad. Porque en directo a mí me encantaron. Y no porque hicieran versión de Mr. Review, por todo. No, me ha dado mucha caña con las versiones y tal, pero no hacían nada mal, hay que decirlo. No, el directo yo creo que nos lo pasamos muy bien. Sí. Banda muy bailable, hay que decirlo, pero... Sí, la verdad, un grupito así joven, muy chulo. A mí me gustaron mucho, así que eso, que si alguien está interesado en pillar el CD. Bueno, también tienen camisetas, pero solo talla M y S, me parece. O, en fin, vamos. Tu cuerpo no cabe en esas tallas. No, se me queda pequeña. No, me sería gracioso intentar entrar ahí. Pero eso, que quien quiera, pues que busque Skinhead, que tiene también un montón de Facebook, blogspots y basura de esta. Lo buscáis y ahí podéis conseguirlo sin ningún problema. Así que eso, para empezar, pues os vamos a dejar con el tema que da nombre al grupo, Skinhead. Odio, escúchala. Cuando Antes os lo hemos comentado, pero ahora sí que nos vamos a extender un poquito más. Va a ser en los especiales que igual tenemos para la semana que viene. Todavía está ahí 50% o 50%, no se sabe todavía. Sí, hay que llamar a la ferretería a ver si pueden abrir el domingo que viene. Pero bueno, pues si pueden bajar ellos, haremos el especial Ska y Deportes, que se han debido preparar a conciencia, tienen muchas ganas y espectáculo darán. Eso sí, la Brigada Valedimir estará con nosotros aquí en Radio Topo y pues eso, Sky Deportes, sobre todo más destinado al fútbol, que parece que son, o al baloncesto, ¿no? Que es un poco lo que más le gusta a estos chicos. Sí, pasa que como lancen aquí bengalas, nos podemos poner finos, ¿eh? Sí, aparte podemos dejar a los de la enredadera en el estudio bien ambiente cálido. El ambiente agolpamos. Pues eso, la semana que viene tendremos especial con los chicos, igual tenemos especial con los chicos del con la Brigada Vladimir, que vendrá por aquí para hacer un especial de Sky Football, y si no, tenemos otra alternativa. Sí, haremos el Jurassic Park este que dijimos, de grupos actuales versioneando a viejos dinosaurios. Sí, este trimestre se nos ha ido un poco la cabeza, planteamos unos bastante, planteamos unos especiales, pero no los hemos podido llevar a cabo. Sí. Los iremos sacando disciplina. Durante estos tres meses hasta el año que hasta inicio del año que viene. O no. Siempre hay dos opciones. Tú di que sí, tú di que sí. Bueno, que en cualquier caso os vamos a dejar con un temita de un grupo argentino, así que ya os podéis imaginar que la cosa va con fútbol también. Suponemos que será algo así lo que suene la semana que viene, caso de que abra la ferretería. Así que os dejamos con los calzones y el tema Mala Vida. Juntos, todos unidos, se aguantan las cosas mucho mejor. El que tengo ever happen to the world I know? I don't recognize the scenery. Too many changes I don't understand. Liked it better how it used to be. Lies and money turn a lot of heads. People take themselves too seriously. Rolled right over, left the scene for dead. Self-crowned kings, but only wannabes. I heard you talking, didn't understand a word. Turned your back, called it a day. Just for the record, in case you hadn't heard. Bueno, pues esto ya va llegando a su fin. Sí, ya se termina, ya vamos a despedir el programa. Y aprovechando que sonaban los Toasters por aquí, os recordamos que nos estarán visitando el día 2 de diciembre en la Sala Arena. Habrá un concierto de esta mítica banda americana. La entrada son 10 euros y será a partir de las 10 de la noche cuando nosotros dejemos el programa y vayamos rápidamente, ardos y veloces, a la sala. No nos... Pues eso, que sepáis que son los Toasters aquí el 2 de diciembre y de todas formas ya haremos a, en sucesivos programas, os lo iremos recordando y pondremos más de un tema de esta mítica banda americana. Pues nada, vamos a terminar, compañero, ¿qué nos tienes preparado para finalizar el programa de hoy? Sí, pues bueno, después de haber puesto aquí a los calzones y cosas de estas, vamos a poner un grupo que desborda calidad por todos lados. Nos vamos a despedir con Intensified y el tema Bring It Back. Pues eso, hasta la semana que viene. Recordaros que la semana que viene tenemos programa especial. Si no, son los Vladimires que están aquí haciendo especial Ska Fútbol. Tenemos Jurassic Ska Park también. Pero, en cualquier caso, alicates a los micros. Exacto, aquí estaremos la semana que viene. Pues eso, hasta la semana que viene. Os dejamos con La Redadera. Un saludo. Bring it back, bring it back. It's celebration time. It's the right time. Bring it back, bring it back, bring it back. Yard shaking sounds hitting the ground. The downbeat on fire. I'm taking me higher. Dancing from dusk till dawn. At Chocomo Lawn. Bring it back, bring it back, bring it back. It's a musical treasure. So gather together. Bring it back, bring it back, bring it back. Bring back the old time sound. Dance the sky all around. Feel the vibration. Shake the foundation, dancing from dusk till dawn, that Jubilee Lawn.